¿Qué tal, amigos y amigas de Frenaeso Noticias? Bueno, el día de hoy vamos a tener vía telefónica al licenciado Rodrigo Miranda, quien fungió como fiscal precisamente panameño en el gobierno de Guillermo Endara en 1989-1994. El abogado ha interpuesto una denuncia contra el presidente de la República, Ricardo Martinelli, por su presunta participación en la muerte de los que fueron los guerrilleros abatidos, que recibieron tiros de gracia en la cabeza el pasado 27 de enero, que pertenecían a las Fuerzas Armadas de la FARC. Para Frenadeso, esto es una prueba más de la denuncia que ha formulado en este sentido contra Ricardo Martinelli, de que está arrastrando Panamá a un conflicto bélico en Colombia y de su alianza con fuerzas tenebrosas como el gobierno narco paramilitar de Álvaro Uribe y agencias, terroristas como Mossad y la CIA. A continuación, vamos a tener el extracto de la entrevista del ex fiscal, abogado Rodrigo Miranda, acerca de lo que pasó con esta denuncia interpuesta en contra de Ricardo Martinelli. Escuchemos. Licenciado Rodrigo, de Colombia. Perdón que lo interrumpa, ¿cuándo se dieron estos hechos y cómo es que usted se enteró de todo esto? Bueno, eso ocurrió el 27 de enero en el río Tuira, en un lugar cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero yo, después de que vi esas noticias, recibí una información directa, cuando digo directa, es un testimonio inobjetable y que me merece entero crédito, y que yo sé que, llegado el momento, va a declarar lo que ocurrió, lo que vio, porque fue uno de los soldados que tendieron una emboscada a 6 tripulantes de un bote que viajaba por el río Tuira, y parapetado en un cerro le tendieron una emboscada, les dispararon a mansalva, mataron a 3, hirieron a 2 y otro cayó al agua y desapareció, y no se ha sabido más de él. Se puede estar hablando de que hubo 6 víctimas, 3 muertos, 2 heridos y un desaparecido. Este soldado me dijo a mí que había sido una emboscada, que anteriormente a eso habían tropezones que se daban con los miembros de la FARC y no ocurría ningún enfrentamiento bélico, porque se respetaban, se mantenían al margen cada uno en su lugar, y no había una confrontación, pero que ese día alguien dio una orden que vino de arriba y que habrá que determinar quién la dio, porque 30 soldados que participaron en esa emboscada no iban a actuar alegremente sin mediar una orden de un superior. Este es un acto de guerra, pero el asunto es que si se examina el artículo que usted menciona del Código Penal, se trata de un delito muy grave. Es un delito de lesa patria, de traición a la patria, ponerse en connivencia con agencias o fuerzas armadas extranjeras para ejecutar un acto como ese que ejecutaron, constituye un grave delito. Y tan grave es que amerita la detención y amerita la separación del cargo. Y en este caso estamos hablando nada menos que del presidente de la República. Este mismo presidente que está implicado en narcolavado de dinero de Beltrán Leyva a través de su primo, que está preso en una cárcel de alta seguridad. Este hombre que prometió seguridad a la población y cada día hay más muertos y asesinatos. Este hombre que prometió pagar el costo de la vida y cada día hay más hambre en los hogares panameños. Este hombre que habló de pulcritud y resulta que ahora todo va a ser bajo contratación directa, que todo el mundo sabe que es para cobrar coimas. Este hombre que está urdiendo proyectos como el del metro, como el de Cerro Colorado, que significaría la devastación de la provincia de Chiriquí, y actuando en una forma demencial. Cuando un presidente incurre en actos tan insensatos, tan carentes de lucidez mental, sencillamente se le separa del cargo porque eso se llama interdicción política, que es lo que ocurrió con Bucarán en Ecuador cuando tuvieron que sacarlo porque estaba completamente loco y se refugió en Panamá, donde está hasta ahora refugiado. Martinelli es un demente porque actúa como un demente. Estos son actos completamente irracionales y no hay quien lo ataje porque es un hombre que padece de alguna dolencia mental que lo hace actuar en esa forma irresponsable. Y hay que parar eso porque el país está en peligro. Está en peligro la población darienista que está desarmada. Está en peligro los mismos soldados que ahora tendrán que enfrentarse a una fuerza como la FARC, que es un ejército disciplinado y aguerrido que pelea contra uno de los ejércitos más poderosos de América Latina, que es el colombiano. Y está en peligro hasta la seguridad nuestra como república. Tenemos el canal de Panamá, puede venir un acto de represalia de terrorismo contra el canal. No sabemos hasta dónde puede llegar las consecuencias de este acto insensato de Ricardo Martinelli, y creo que mi deber como ciudadano era precisamente presentar una denuncia formal, porque lo que presenté es una denuncia formal. La presenté ante el procurador Bonici porque, según la ley, él es llamado a, como jefe del Ministerio Público, a investigar los delitos, y a él le tocará determinar a quién le corresponde el conocimiento de esa investigación. Si lo envía a la Asamblea Nacional, que en mi opinión es lo procedente, porque ya ha habido dos antecedentes similares con Marco Robles, que fue juzgado por la Asamblea Nacional y que Bolívar Vallarino disolvió la Asamblea a punta de bombas lacrimógenas, y el caso de Guisado, cuando la Asamblea Nacional lo destituyó, injustificadamente, por cierto, porque era un hombre inocente y le querían quitar el cargo y se valieron de un juicio político. Entonces, conforme en este caso no se da estas situaciones. Abogado, conforme usted lo que nos está interpretando jurídicamente es un acto de destitución, o sea, se podría asumir incluso la destitución del presidente toda vez que está incumpliendo con el 423, lo que usted comentaba, actos que incluso involucran a Panamá en una guerra que no es del Estado, ¿no?, panameño. Por supuesto, no solamente su destitución, sino que pague en la cárcel un delito que se castiga hasta con 14 años de prisión, porque es uno de los delitos más graves que se puede cometer y que un presidente puede incurrir: traicionar a la patria, a esa patria que le confió con los votos, le confió la administración del país. Él está obligado a administrar con la diligencia de un buen padre de familia, y lo está haciendo con la actitud propia de un hombre demencial, de un hombre privado de razón, que no, que se compra avioncitos de millones de dólares mientras la gente pasa hambre y no hay dinero con qué pagarle a los viejitos del plan de los 100 para los 70, y cuestiones como esas, que hace contrataciones directas, sabe todo el mundo que es para cobrar coimas, porque Odebrecht le da el 20% de coimas por cada contrato que le da mediante contratación directa, y que está inmerso hasta el cuello en el narcolavado y en el tráfico de drogas a través de los carteles de Beltrán Leyva, ese mismo que fue abatido en México hace poco tiempo. Y esto se suma también, abogado, a la denuncia que ha hecho el movimiento social en Panamá sobre la participación y complicidad que tuviera el gobierno de Ricardo Martinelli en el golpe de Estado en Honduras, en su accionar tan lamentable de apoyar, ¿no?, la represión en el Estado hermano de Honduras, y bueno, las políticas neoliberales que se han agudizado ya hasta ahorcar al sector estudiantil, el sector educativo, los sectores que están saliendo otra vez a las calles a protestar, precisamente por lo que usted decía, un cambio total de la actitud del señor presidente. Y abogado, yo quisiera preguntarle, mire, para la gente de otra... Permítame ese paréntesis que usted hace. Uh-huh. El gobierno de Honduras es producto de un golpe de Estado. Nosotros sufrimos 20 años de dictadura militar como consecuencia de un golpe de Estado. Y es inconcebible que Ricardo Martinelli haya sido el primero que corrió a apoyar un golpe de Estado militar. Eso es una cuestión que ya nos daba un atisbo de lo que iba a hacer este hombre insensato en su política frente al gobierno de Panamá. Sí, ahora tal parece que se sufrió con el empoderamiento de un hombre en el Ejecutivo, y en este caso, por ejemplo, la dictadura militar que se sufrió aquí en Panamá con Noriega, que ahora se está repitiendo todos estos mismos poderes en la persona del presidente, ¿no? Con las persecuciones que han causado precisamente con la procuradora, vemos lo de el Toro, vemos toda esta parnafernalia que se está confrontando por el poder absoluto que tiene y de que goza el presidente. Y ahora veremos cuál va a ser el actuar con esta denuncia que ha interpuesto usted, abogado, que esperamos que se solucione, que se sepa quién dio esa orden, como usted dice. Y quisiera preguntarle, abogado, ¿cuáles son las etapas procesales por las que cruzaría su denuncia que interpuso? Bueno, ahora el procurador Bonici, que dijo que no le importaba si era un cocotudo y que él iba a aplicar la ley a quien fuere, él cumpla con esa promesa que hizo ante toda la prensa nacional, porque Ricardo Martinelli es un cocotudo, ha violado la ley, ha cometido un crimen grave. Entonces está a prueba del Ministerio Público, porque él ahora tiene que remitir esa querella, esa denuncia, a la Asamblea Nacional, que es la autoridad competente, o a la Corte, si es que él considera que por cuestiones de interpretación le corresponde a la Corte. Pero él tiene que hacer algo y no puede agarrar y engavetarla, como hacen aquí con los expedientes donde hay intereses poderosos, porque entonces este país va a entrar en una crisis de verdad grave, porque va a regir en la impunidad. Y ya el país está cansado de la impunidad. Abogado, ¿ha habido alguna notificación de parte de la Fiscalía o en este caso del ministro para con usted? Mire, Senafrón, que es la unidad de fronteras, que es un grupo élite militar, eso no es ningún grupo civil de policía, ese es un grupo militaroide, son paramilitares. Ellos hicieron una declaración en el diario El Siglo de Hoy donde se niegan a hacer ninguna declaración al respecto. El ministro Varela, que no sabe cómo sacar los pies de ese fuego, de ese nido de víbora que han pisado, dijo que había sido en legítima defensa de la patria. Y un señor Alfredo Prieto dio otras declaraciones semejantes, pero que revelan que en realidad sí están preocupados, porque ellos sí saben que esto es de una gravedad suprema lo que se ha planteado. Es la estabilidad del régimen lo que está en juego. Ellos mismos, no porque yo lo haya denunciado, ellos mismos han pisado una mina y la ha explotado, porque ellos no tenían por qué realizar pactos secretos, ni estar en guerra, ni contribuir con Álvaro Uribe Vélez, que dicho sea de paso, es hijo de Alberto Uribe Sierra, un jefe del cartel de Lusitania, un cartel que él heredó, que lo hizo millonario y que le permitió llegar al poder. Así como aquí en Panamá, Martinelli llegó al poder a punta de billetes. Claro, recordemos que precisamente el presidente de Colombia estuvo hace algún, no menos de un mes me parece, aquí en Panamá, que incluso le pedía a Ricardo Martinelli la apertura del Darién, tratándose de amigos, de que ellos tenían ya compromisos escritos, ¿no? Y bueno, vemos con esto, con lo que la denuncia que usted interpuso, que es un paso importante que esta denuncia se conozca a través de los medios de comunicación y que sobre todo se le dé respuesta para que no quede en la impunidad el asesinato de tres colombianos, ¿no? En una guerra donde Panamá no es parte y que tal sí. Pareciera que hay intereses de parte de la presidencia en formar parte de esto. Mire, como si yo necesitara pruebas, no las necesito. Ellos mismos están dando las pruebas. Álvaro Uribe Vélez publicó en el diario El Espectador en Colombia su agradecimiento a Ricardo Martinelli por esa emboscada que le tendieron a la FARC. Ellos mismos están confesando en una forma grotesca, burda, irresponsable el acto criminal en que están incurriendo. Álvaro Uribe Vélez, y cuando se enteren en Colombia, que es un país donde hay mucha gente que piensa y muchas mentalidades que conocen el derecho penal igual que nosotros, van a tener que proceder a juzgar a Álvaro Uribe Vélez porque ese inteligenciamiento con el gobierno de Ricardo Martinelli también constituye un delito en el Código Penal colombiano, tal como yo he podido percatarme al leerlo. Pues abogados, vamos a estar pendientes, como usted dice, de qué es lo que ocurre con este proceso, ¿no? Y bueno, también esperar las reacciones por parte de el procurador recién electo, que precisamente dijo que iba a hacer justicia. Vamos a ver cuál va a ser el trato que le van a dar a esta denuncia que interpone usted. Mira, a mí me parece que esto no se puede ocultar, porque me entrevistó RPC esta mañana, me entrevistó la agencia EFE, que es a nivel internacional. El diario El Siglo publica una página hoy donde menciona mi querella y al lado pone a la foto de Martinelli, donde da la noticia de que su primo está en una prisión de alta seguridad por narcotraficante. Yo creo que estas son cosas graves, que esto no se va a poder tapar fácilmente como se tapa el sol con las manos. Abogado, ¿usted teme por alguna represalia? ¿Ha habido alguna presión o algún pronunciamiento? Ya antes de que ocurrieran los hechos, yo vengo siendo seguido. Y el día antes de esto, sufrí un atentado por parte de un miembro de SENAFRON, del Servicio de Fronteras, y fui detenido. Ellos están al tanto de que yo estoy detrás de ellos, de la pista de ellos, porque intervienen mi teléfono, intervienen mi internet, y yo estoy en Facebook, publico todas las barbaridades de Martinelli, a nivel, hasta en la BBC Mundo, y me mandaron a un esbirro que se llama Alberto Leonel Espinosa Santa María, Pimentel, que es teniente de SENAFRON, me hizo una emboscada, me llevaron a una fiscalía, me allanaron mi carro y luego, unos días después, me descerrajaron mi casa que tengo en Dolega, que está frente a la alcaldía de Dolega, rompieron verjas y ventanas y se llevaron mi caja fuerte, que es una caja que pesa como 500 libras. Si eso no es persecución, entonces no sé qué significa la palabra persecución. Estoy preparando una denuncia por separado de esos hechos, porque en ese momento la que era fiscal delegada de Ana Matilde Gómez participó en esa conjura, se prestó para esa sinvergüenzura y no van a lograr nada porque lo que buscaban era armas de guerra y yo no tengo armas de guerra. Mi arma siempre ha sido la pluma y el derecho.